El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente de la Federación Rusa, Putin, el día 5. El remitente extiende las cordiales felicitaciones al mariscal Kim Jong-un, electo presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y desea que sus actividades en el máximo cargo del Estado hagan aportes a ampliar el diálogo constructivo y la cooperación para beneficio mutuo entre ambos países y a consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad en la península coreana. Para finalizar, el remitente formula votos por la salud y los éxitos del mariscal Kim Jong-un.